de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital y de nuestro canal de YouTube, serán quienes elijan al libro favorito que será premiado contestando nuestra encuesta durante el FIDEL 2026, esta semana, contestando a la pregunta ¿cuál es su libro favorito? El día de hoy serían dos opciones. ¿Cuál es su libro favorito? Opción 1, Habla o tu cuerpo lo hará por ti. Opción 2, Viviendo con el señor Parkinson. Les recordamos que al finalizar el programa daremos a conocer el libro que ustedes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, ha elegido como su favorito del día de hoy. Y en base a los votos recibidos de cada uno de los libros favoritos de cada emisión, determinaremos al libro ganador del FIDEL 2026 para aquel libro que haya obtenido el mayor número de votos. Queremos leerlos, queremos escucharlos. Envíenos sus mensajes, saludos, preguntas a los escritores que se presentan en el FIDEL 2026. Ya conocen las plataformas de redes sociales, Luna 9 Radio Digital o al WhatsApp, más 1-551-254-8201. También a través del chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Y si nos está viendo en YouTube, quédese hasta el final, porque lo que viene merece ser vivido por completo. Así es, Mari. Hoy tenemos el privilegio de conocer a dos grandes voces de la literatura contemporánea. De Chile, señora Caroline Plaza Valenzuela, y de México, don Rodolfo Alberto Nava Castro. En el Festival Internacional del Libro nos interesa fomentar el hábito de la lectura y la escritura, estrechar la comunicación entre el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritores entusiasta y en donde nos apoyemos mutuamente. Porque la literatura no es un lujo, es una necesidad del alma. Les recordamos a nuestra querida familia, quienes también nos acompañan el día de hoy, que tenemos nuevamente, pues, fijado la encuesta en nuestro grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital, la encuesta donde ustedes podrán votar para elegir el libro ganador que será premiado contestando a la pregunta de hoy, que ¿cuál es su libro favorito? Opción 1, Habla o tu cuerpo lo hará por ti. Opción 2, Viviendo con el señor Parkinson. Hacemos una breve pausa, quédense con nosotros porque lo que viene puede ser conocer el libro preciso que está necesitando leer. Ya regresamos, siga con nosotros en Luna 9 Radio Digital y en FEM International TV. No olviden suscribirse a nuestro canal. Ya ustedes conocen el canal, arroba FEM International TV. Así que vamos a ponerlo en pantalla. Adelante, estudio. Ahí está nuestro canal donde ustedes pueden suscribirse, activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que hacemos un en vivo o subimos contenido. Y ahora tenemos nuestro playlist del Festival Internacional FIDEL 2000, el FIDEL oficial, para que ustedes puedan interactuar, compartir quienes han estado con nosotros desde el pre-show hasta el día de hoy. Ahí pueden tranquilamente hacer preguntas en cada uno de los videos y sobre todo compartirlo. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya.

Ha realizado cursos de salud integral y desarrollo humano impartido por el Dr. Jorge Madera Rosales de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Luego, se certifica como coach holístico en the University of Medical Science and Health. Dana Caroline Plaza Valenzuela es también embajadora para la paz universal por la UPF Perú. El día de hoy nos presenta su libro Habla o tu cuerpo lo hará por ti. Adelante, señora Caroline Plaza Valenzuela, y bienvenida al Festival Internacional del Libro 2026. Muchas gracias. Qué linda presentación. Estoy muy contenta por este hermoso Festival Internacional del Libro 2026. Hoy es la clausura. Y quiero agradecer a Francisco Isla, María Luisa Alcalá, por este magnífico evento de reunir a escritores. He estado presente en la otra convocatoria y de verdad son una gran familia. Quiero agradecer a FEM International TV, a Radio Luna 9 Digital, a todas las personas que nos están viendo por el canal de YouTube, a todos los escritores también presentes acá. Y nuevamente gracias por la presentación. Bueno, les voy a hablar de mi libro. Mi libro es Habla o tu cuerpo lo hará por ti. Este libro nació en la temporada de pandemia, donde muchas personas como estábamos totalmente reflexivas, pensativas. Y es así que como había tiempo de reflexionar, estábamos mucho en casa, ¿cierto? Tomé lápiz y papel y quise empezar a escribir lo que es mi historia, porque viendo los acontecimientos de que un día estamos, cierto, otro día no estábamos por el tema de la pandemia, empecé a reflexionar y decir, en caso de que yo parta de este mundo, quiero dejar un escrito, quiero decir cómo me siento, quiero contar mi historia. Y es así que empecé a escribir. En algún momento pensé y dije, hay mucho estigma de no querer decir las cosas que nos sucede, porque siempre la otra persona nos va a ver como vulnerables, nos va a ver como personas débiles, pero todo lo contrario, todos somos personas humanas, a todos nos suceden cosas, mucho andamos en la calle con una sonrisa y quizás por dentro tenemos sufrimiento que solamente con nuestra almohada en las noches quizás reflexionamos y nos sacamos esa máscara y empezamos a reflexionar y quizás a llorar. Y bueno, acá yo quise plasmarlo para poder quitar todos los estigmas que hay. Yo así me encontraba, como ustedes pueden ver acá en la portada del libro. Me encontraba de esta manera. Actualmente no estoy así. ¿Por qué? Porque empecé a decir lo que me sucedía. Empecé a buscar ayuda profesional. A muchas personas lo invito a poder decirnos lo que está sucediendo. Si vamos, por ejemplo, a un profesional, a un médico, el médico nos va a preguntar qué sucede y uno tiene que decir lo que a uno le sucede porque el médico no es adivino. Lo mismo sucede con nuestra familia, con nuestras amistades, decirnos qué nos sucede y no encerrarnos a sí mismo porque si somos introvertidos, no decimos lo que nos sucede, ¿de qué manera podemos expresar lo que estamos viviendo en ese momento, las penas que tenemos, las tristezas, los miedos, la ansiedad? Y el cuerpo, digamos, acumula todo eso y empieza de alguna manera a hablar. ¿De qué manera empezó a hablar? Empieza con malestares corporales, las articulaciones. Viene el tema de la fibromialgia, que se ha comprobado que es por guardar las cosas, por el tema de las emociones. Y es así que este libro indica paso por paso lo que yo viví, de qué manera lo afronté, de qué manera, bueno, también estuve hospitalizada. Lo penoso de esto es que cuando hay familia detrás, está los papás, que los papás sufren por su hijo, no saben qué hacer. También mi hermano en ese momento y, y todos los cercanos, todos los familiares no empiezan a sufrir porque es un círculo familiar, ¿cierto?, que va tomando todo alrededor. Cuando una persona está mal en una familia, todo alrededor empieza a sufrir. Y bueno, sucedió que con la ayuda de terapia, con la ayuda profesional, y quiero decir algo importante, con la ayuda de empezar a escribir lo que a uno nos sucede cuando una persona es introvertida, es muy importante porque uno se libera. Todas las tristezas, angustia, uno escribiendo se libera. Si yo no quiero conversar por miedo al que dirán, por miedo a la reacción del otro, tengo la alternativa de escribir, tengo la alternativa también de, para los que somos cristianos y creemos que hay un Dios poderoso, podemos hablar y eso que sucede nos produce paz. Al tener nosotros paz, nuestro cuerpo empieza a retomar lo que es la armonía y empezamos con la sanación. Ahora, siempre en la vida que va corriendo deprisa, que nos lleva a llegar al estrés, porque eso siempre va a suceder, tomar una pausa, recomiendo porque eso es lo que yo hago, tomar una pausa, meditar. Si está la televisión ahí hablando de noticias malas, porque nosotros prendemos la televisión inmediatamente como que la tendencia de hablar cosas malas, nosotros apagar la televisión, es bueno informarse, pero siempre hay cosas malas, la verdad, y escuchar música. Ya tenemos estos espacios como Radio Luna 9 Digital, donde hay música agradable, donde hay temas culturales, donde hay muchos escritores también que entrevista, que un libro nos puede ver la vida de otra manera. Y este libro está recomendado para todos ustedes, los pueden ver en comprar en Amazon o directamente contactarse conmigo ya para hacer la entrega de ese libro porque es una ayuda para que tú que estás en la casa empieces a reflexionar, empieces a decir lo que te sucede. Si tienes una tristeza, pedir ayuda profesional. Si no te atreves a decirlo, escribirlo. Si no, hablar. Si crees en Dios o que hay una fuerza universal. Reflexionar, escuchar música, hacer ejercicio también. Y eso de alguna parte nos ayuda, nos libera, nos da tranquilidad y armonía, que es lo que necesitamos para estar bien. Muchísimas gracias, querida Caroline. Aún tiene 2 minutos más. ¿Gusta agregar algo a su presentación? Sí, yo quiero hacer un llamado al despertar de nuestro ser para evitar ese ahogo emocional que tenemos. Bueno, también darnos el tiempo de escuchar al otro, porque si bien este libro yo lo creé en temporada de pandemia porque estábamos todos encerrados con el celular ahí comunicándonos, resulta que ya terminó la pandemia. Muchos continúan, digamos, encerrados en el celular y no compartimos con el otro. Entonces somos humanos, estamos acá para sociabilizar, para hablar con el otro y hago un llamado a poder compartirnos qué nos pasa, a poder liberarnos de alguna manera y sociabilizar, que es lo importante, y buscar ayuda profesional o hablar directamente con Dios para que nos entregue esa paz que todos necesitamos. Muchísimas gracias, Caroline. Gracias por compartir con nosotros tu libro, en donde nos invitas a darnos cuenta de las consecuencias de callar nuestras emociones, de callar lo que existe dentro de nosotros. Muchas, muchas gracias. Les invitamos a adquirir el libro Habla o tu cuerpo lo hará por ti, ya que este libro es una invitación a tener una vida saludable. Y si ya han tenido el privilegio de leerlo, compartan su experiencia, porque una reseña no es solo una opinión, es una guía, una luz para otros lectores que están buscando quizás exactamente este libro. Muchísimas gracias a María. Esta mañana también nos honra con su presencia don Rodolfo Alberto Navacastro, quien nació en Tepic, Nayarit, México, donde desde temprana edad aprendió a mirar la vida con responsabilidad, esfuerzo y determinación. La ausencia de su padre y el incansable trabajo de su madre, quien sostenía el hogar para sacar adelante a sus 6 hijos, marcaron profundamente su carácter. En medio de esta realidad, creció como un niño inquieto, lleno de energía y aspiraciones que lo impulsaron a aprovechar cada oportunidad para avanzar hacia sus objetivos. Desde joven, comprendió que el esfuerzo constante era el camino para transformar las circunstancias con disciplina y perseverancia. Logró convertirse en abogado, construyendo una trayectoria sólida dentro del ámbito jurídico, donde la razón, el análisis y el compromiso con la justicia definieron gran parte de su vida profesional. Pero más allá de su carrera, su mayor orgullo siempre ha sido su familia. Rodolfo es padre de 3 hijas, esposo de una amorosa compañera de vida y abuelo de 6 nietos que llenan sus días de alegría y significado. Su vida dio un giro inesperado al recibir el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Lo que para muchos podría parecer una tragedia, él decidió transformarlo en una oportunidad para compartir su experiencia y su esperanza con otros. En la escritura encontró un nuevo propósito. Así nació su primer libro, una obra donde relata su experiencia y reflexiones. El día de hoy nos presenta su libro Viviendo con el Señor Parkinson. Adelante, don Rodolfo Nava Castro, bienvenido al Festival Internacional del Libro 2026. Sí, buenos días, Francisco. Buenos días, María. Buenos días, Alcalá. Estamos aquí. Venía en carretera, venía nervioso porque dije a lo mejor no agarra el internet, pero gracias a Dios llegamos a tiempo. Estamos aquí pendientes de esta transmisión. Es un honor estar aquí con ustedes, estar platicando sobre mi libro. Hace poco más de 10 años recibí un veredicto que ningún código legal me había preparado para impugnar. Cuando fui con el neurólogo, lo primero que me dijo al ver mis diagnósticos, me dijo: usted tiene Parkinson. Al momento de oírlo, a mis 50 años, sentí que mi mundo se desmoronaba. Sin antecedentes de mi familia, me sentí como un autor forzado a inaugurar una historia que nadie quería escribir. Yo soy el primero de la familia en tener Parkinson. Pasé, lógicamente, por el desierto de la depresión y el silencio. Hasta que un día, frente al espejo, decidí que el Parkinson podría quitarme dopamina, pero no mi esencia. Ese fue el nacimiento de mi resiliencia de hoy. A mis 61 años, he culminado mi etapa de la abogacía para abrazar plenamente mi vocación como escritor. No vengo a hablarles de leyes, sino de la vida. Muchos me han preguntado: Rodolfo, ¿por qué escribir ahora? Mi respuesta es simple. Por libertad. En un cuerpo que a veces siento como una armadura, como una camisa de fuerza, rígida, la escritura es el único lugar donde no tengo ataduras. Y escribo por tres razones fundamentales: por mi familia, por mi esposa, mis hijas y mis nietos. Para demostrarles con hechos que, como siempre digo, estoy mal de mis movimientos, pero no de mi cerebro. Mi mente sigue siendo un territorio libre y creativo. Escribo por autonomía. Cada sábado hay una reunión familiar. Allí me esperan mis hijas, mis nietos. Cuando llego, están en la puerta. Me dicen, ¿te ayudo? Y yo les digo, no, no me agarren. Yo puedo. Estoy reafirmando que sigo siendo el dueño de mis pasos. Mi escritura es esa misma declaración de independencia. Y lo hago por legado. Decidí que mi dolor no podía estar estéril. Tenía que convertir en una guía que ayudara a otros a sanar y a entender esta navegación. Mi libro, Viviendo con el señor Parkinson, es una obra de dos caras. En su dimensión clínica, explico con rigor qué sucede en la sustancia negra de nuestro cerebro. Pero más allá de la patología, profundizo en las herramientas que tenemos que dar para dar batalla. El libro explica cómo combatir la disartria, que es la dificultad de articular, y la hipofonía, el bajo volumen de la voz. Gracias a la fonoaudiología, trabajamos para recuperar nuestras palabras, pero también para garantizar una deglución segura. Es vital que el paciente mantenga la capacidad de conversar y el placer de comer sin riesgo. Luchamos contra la cara de máscara para que nuestras expresiones sigan conectando con quienes amamos. Se nos pone muy rígida la cara. Pero la ciencia sin corazón es incompleta. En la segunda parte del libro narro mi lucha diaria, desde el reto de abotonarme una camisa hasta cómo la natación y el baile se han vuelto mi mejor resistencia. Si suena música, pues bailo de pie. Y el cuerpo, si el cuerpo se cansa, sigo bailando con los brazos y el alma. Porque la alegría es una actitud, no es una postura física. Mi compromiso con la vida es largo, a largo plazo. Tengo un reto ambicioso de hacer varios libros. Es mi manera de mostrar al mundo que el Parkinson no es un punto final, sino un punto y seguido que nos obliga a escribir con más coraje y más sabiduría. Para concluir, quiero dejarles un mensaje. Lo peor que podemos hacer frente a la adversidad es quedarnos quietos. El Parkinson no me ha vencido. Me ha transformado en un hombre fuerte y más consciente. Aquel que recibió la noticia temblando con un miedo ante esta noticia. Después de una década, yo soy más resiliente. Soy orgullosamente de Tepic, Nayarit, y estoy aquí para decirle que la resiliencia es la llama que nunca se apaga. Mientras haya una historia que contar, habrá una razón para seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, señor Rodolfo. Aún tenemos 3 minutos para usted. ¿Gusta agregar algo más? Sí. Este libro, Viviendo con el señor Parkinson, aborda la experiencia de vivir con la enfermedad de Parkinson, explorando no solo los síntomas físicos, sino también el impacto emocional y psicológico que tiene la vida diaria de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson. Se busca presentar un retrato íntimo de los sentimientos de quienes lo padecen. Esta enfermedad desgasta, frustra, da tristeza y en ocasiones desesperanza. He llegado a sentir a medida que he entendido o he enfrentado los desafíos de la enfermedad que me impuso todas esas etapas. Sin embargo, también viviendo con el señor Parkinson, explora momentos de resiliencia y esperanza, donde se ha encontrado la forma de adaptarme y seguir adelante. Es la invitación para que todos los que conviven con el señor Parkinson lo hagan. A lo largo del libro se describe una primera parte de detalle como es la enfermedad con aproximaciones clínicas. En la segunda expreso aspectos personales, cómo me llegó el Parkinson, cómo afectó tanto en la rutina diaria como en el entorno, donde las dificultades para realizar las tareas cotidianas, como vestirse, comer, hasta la lucha para mantener la independencia y la dignidad. Esto me ha hecho hacer una búsqueda, encontrando mi propio significado de calidad de vida. A menudo hay una fuente de apoyo que es mi familia, pero también hay un recordatorio con esto, recordatorio de las limitaciones por la enfermedad. De hace 10, 11 años que me dieron el diagnóstico, ahora las cosas han cambiado mucho. Pero sigo adelante porque esa es mi esencia. Gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias por este ejemplo que nos da de resiliencia. Gracias por conducirnos a través de una propuesta literaria donde comparte su experiencia personal al aprender a vivir con la enfermedad del Parkinson. Este libro, Viviendo con el señor Parkinson, es un testimonio inspirador. Su capacidad de resiliencia nos invita a mirar la vida con entusiasmo, porque mientras haya vida, disfrutémosla tal cual es. Muchas, muchas gracias. Y a nuestra audiencia, si buscan una narrativa cercana y reflexiva, con un mensaje que les inspire para quienes atraviesan circunstancias complejas, aquí tienen una obra que merece ser leída. Y si ya la leyeron, compartan su sentir, porque hay historias que no solo se leen, se quedan habitando en nosotros. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias a Mari. Con esta última participación concluimos la presentación de los escritores de este día. Y les comparto que estamos muy contentos porque este FIDEL 2026 inauguramos la participación de lectores VIP en este Festival Internacional del Libro. Es la primera ocasión que en un FIDEL tenemos con nosotros a un grupo selecto de lectores que podrán interactuar con los escritores participantes con sus felicitaciones, comentarios o con preguntas. Adelante, Mari. Muchísimas gracias, Francisco. Y hoy tenemos con nosotros a Claudia Hadid Nava Zavala como lectora VIP. Adelante, Claudia, tiene 5 minutos para interactuar con los escritores presentes el día de hoy. Si pudiera abrir cámara y micrófono. No le escuchamos, Claudia. ¿Pudiera revisar su audio, aunque está abierto su micrófono? No la escuchamos. A ver ahí. Ahí la escuchamos. ¿Listo? Ah, Ok. listo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Nava. Pues primeramente felicitarlos, ¿verdad? Por este grandioso espacio que nos están prestando, ¿verdad? Y muchísimas gracias también por tener la dicha de poder expresar la dicha de poder expresar nuestro sentir. Y pues la verdad, yo leí el libro de Viviendo por el señor Parkinson y me surge una duda, ¿verdad? Entonces le quiero hacer una pregunta al autor. Más allá del diagnóstico, ¿qué cree que este libro enseña sobre la forma que enfrentamos a cualquier adversidad? Adelante, Rodolfo. A ver, ¿ya? ¿Sí Sí, me lo oyen? escuchamos, sí. Bueno, creo que la mejor enseñanza es que la adversidad no es un veredicto final, sino un cambio de jurisdicción. En mi vida como abogado aprendí que cuando las reglas del juego cambian, la que te salva no es quejarte del reglamento, sino aprender a litigar bajo las nuevas condiciones. Este libro enseña tres cosas fundamentales sobre cualquier crisis. La narrativa es poder. No podemos elegir qué nos sucede, pero somos dueños absolutos del significado que le damos. Puedes ver la adversidad como una pared o como el material con el que vas a construir tu siguiente capítulo. La vulnerabilidad es una estrategia. Durante años pensé que la fortaleza de ser inquebrantable. Hoy entiendo que la verdadera fuerza es aceptar la fragilidad. Cuando dejas esconder tu debilidad, le quitas el poder de avergonzarte. Y la adversidad suele abrumarnos porque miramos el futuro con miedo. Ese libro invita a negociar con el hoy. Si puedes superar este minuto, esta hora o este día, ya está ganada la batalla. Muchísimas gracias, Rodolfo. Todavía tenemos un par de minutitos más, Claudia. ¿Tuvieras alguna otra pregunta o comentario para Caroline o para Rodolfo? Pues nada más felicitarlos a los dos escritores, porque la verdad es nos enseñan mucho con sus letras, ¿verdad? Porque no es fácil, de verdad no es fácil poder expresarlo en unas páginas, y es una bonita enseñanza de vida. Y en efecto, la realidad de las cosas es que el día a día en ocasiones puede ser o se nos puede presentar con dificultad, pero a veces precisamente el hecho de saber leer y entender lo que nos dicen estas letras y estos libros, pues es ahí donde nos tenemos que sentir afortunados de poder tener la dicha de entender estos bellos mensajes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias para ti, Claudia. Gracias por este apoyo constante que brindas Nos tanto a escuchamos. tu padre como a nosotros. Muchísimas gracias. Y cedemos la palabra a Laura Karina Nava Zavala. Laura, si pudieras abrir cámara y micrófono. Adelante. Hola, hola, ¿sí me escuchó? Sí, la escuchamos muy bien. ¿Sí? Sí. A ver, espera, ya no los escucho. Ah, okay. Ah, ok, aquí Listo. ya. Muy Muy bien. bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Laura Karina Nava Zavala. Disculpa, Karina, hay repetición. No sé Mande. si alguien más tenga abierto su Zoom que le pudiera poner silencio. Ok. No, aquí no. No. A ver, Ok, déjame revisar del otro lado. vamos a intentarlo. Me parece que ya. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Karina Nava. Yo he leído varias ocasiones lo que es el libro de Viviendo con el Señor Parkinson. Primeramente, pues darle las gracias a este espacio para poder compartir esta experiencia directamente del lector. Aparte, como la audiencia lo sabe, él es mi padre, pero esa cercanía como lector, como autor, pues es totalmente diferente, porque ahí plasma realmente lo que a veces como familia no lo sabemos. Es un detalle muy sensible. Yo siempre digo que el escribir, lo que siente, lo que plasma, es un libro con mucha sensibilidad, es un libro de resiliencia, es un libro de fortaleza, es un libro que te da la enseñanza de cómo vas entendiendo un poco la enfermedad, aunque no lo tengas, y es un libro para todos, es un libro para la familia, es un libro para la persona que tiene Parkinson, porque ahí viene muchísimo conocimiento de manera médica, pero también de manera sensible. Entonces, realmente estuve pensando mucho qué podíamos platicar o qué podemos pensar en el momento que tú estás leyendo el libro. Pero me gustaría hacerle una pregunta que nunca se la he hecho al autor, que es la siguiente. Sabemos que es un libro sensible porque habla de una enfermedad. Y tener la enfermedad y vivirlo es un poco más complicado porque revives más pues revives momentos, ¿no? Que te pasaron. Entonces, me gustaría verificar qué es cuando empezó a escribir lo que es el libro, cuál fue el momento o que empezó a revivir escribiendo este libro. ¿Qué fue lo más difícil o fue fácil? Entonces, me gustaría que él me explicara cuál fue su momento más difícil que revivió en el libro teniendo la enfermedad del Parkinson. Muchísimas gracias, Karina. Adelante, Rodolfo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo más duro no fue recordar los síntomas físicos, sino revivir el momento en que tuve que renegociar mi propia identidad, porque cambia. Hubo una parte del proceso donde me enfrenté al espejo de mi pasado, ese abogado dinámico que siempre tenía la palabra precisa y el control total de los movimientos. Escribir sobre el día en que acepté que mi cuerpo ya no seguiría ese ritmo fue como vivir un duelo en cámara lenta. Hubo capítulos que me costaron escribir porque sentía que al plasmarlos en papel los estaba haciendo reales para siempre. Revivir la incertidumbre de los primeros meses me dolió profundamente. Fue un impacto no nomás para mí, también para mi familia, mis hijas, mi esposa. Eso me dolió profundamente. Sin embargo, me di cuenta que si no me atrevía a escribir sobre mis sombras, la luz del mensaje final no sería creíble. Fue duro, sí, pero el precio lo acepté a pagar para que este libro fuera una verdad y no solo un relato. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, Karina, por estar hoy con nosotros, por este apoyo constante a tu papá y al Festival Internacional del Libro. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos también con nosotros como lector VIP a Marlon Ramos. Buenos días, bienvenido, Marlon. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues primero que nada, agradecerles el espacio a María Luisa, a Francisco Isla por el espacio, a toda la gente del equipo de Luna 9. Y también felicitar a Caroline por su libro. Y sobre todo agradecerle al licenciado Rodolfo por esta invitación. Básicamente, yo sí quisiera comentar sobre la experiencia de tener y de poder leer el libro de Viviendo con el señor Parkinson. Realmente es una experiencia diferente como lector porque te adentras primero a conocer, a empaparte un poco de qué viene siendo esta enfermedad, este diagnóstico, pero posteriormente comienzas a entender cómo es que cambian los escenarios de tu vida, ¿no? ¿Cómo es que después de tener un diagnóstico de este tipo, pues tienes que salir adelante? Entonces, sí me gustaría felicitar a Rodolfo por este libro, por esta gran obra, porque al final cuando cuando tú haces un libro, lo que estás dejando es un legado, ¿no? Como sea, tú vas a llegar a esta vida y vas a dejar un legado, pero el caso de un libro pues es diferente porque ya estamos hablando de algo que va a quedar para siempre. Entonces, sí felicitarlos a ambos, a Caroline por su libro, al licenciado Rodolfo, que también tiene una obra muy, muy completa. Realmente es una experiencia diferente al momento de leerla. Y sí me gustaría preguntarle, después de todo lo que pasó de empezar a cambiar tu método de vida, ¿qué fue lo que te llevó a escribir Viviendo con el señor Parkinson? Bien. Buenos días. Bueno, supe que esta historia vale la pena contarla. En el momento que me di cuenta que mi diagnóstico no era solo un veredicto médico, sino una experiencia compartida. Por miles que aún no encontraba las palabras para describirla. Como abogado pasé 20 años defendiendo causas ajenas y buscando justicias en los papeles, pero cuando el Parkinson llegó a mi vida, entendí que tenía frente a mí el caso más importante de mi carrera, la defensa de la calidad de vida y la esperanza. Lo que me hizo comprometerme a escribirla hasta el final fue mirar a mi familia, a mi esposa, con quien comparto 38 años de vida, mis tres hijas y mis seis nietos. Me comprometí a terminar este libro porque entendí que al narrar mi proceso podía ayudar a otros a aligerar su propio peso invisible. No escribí para desahogarme, sino para crear un manual de resiliencia que pudiera cruzar fronteras, como lo está haciendo hoy aquí en Nueva York. Gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, Marlon. Marlon, aún tenemos 2 minutos para usted si desea hacer alguna aportación, otra pregunta, saludo, comentario. El tiempo todavía nos da para eso. Muchísimas gracias. Pues reafirmar que sí, recomiendo muchísimo que podamos abrirnos un poquito más el panorama para todas aquellas situaciones donde nosotros realmente vemos un diagnóstico, ¿no? Y que sepamos que esta historia puede llegar a marcar la vida de muchas personas. Hay millones de personas en el mundo que tienen esta enfermedad y realmente la fuerza que ha tenido Rodolfo para poder salir adelante a pesar de todo, creo que es un ejemplo vivo y que todos debemos de tener más conocimiento de este caso, porque realmente me llena de orgullo el poder leer este libro y entender por todo lo que puede llegar a pasar. Y más allá de eso, ver en carne propia que a pesar de todos los diagnósticos, a pesar de todas las limitaciones que puedan llegar a tener las personas por tener esta enfermedad, pues yo veo una persona totalmente diferente que baila, que canta, que lo ves de repente lavando el carro. Entonces, sí es un ejemplo vivo que debe de ser reconocido. Así que los invito a todos a que puedan leer Viviendo con el señor Parkinson y que entiendan más a fondo esta experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Marlon. Efectivamente, el señor Rodolfo es un ejemplo de resiliencia, de cómo vivir lo mejor posible la vida, aun con que la vida nos presente olas altas. Muchísimas gracias, Marlon, y felicidades al señor Rodolfo. Felicidades a Caroline, que también nos trae una experiencia de vida en donde justamente ha tenido que ser necesaria la resiliencia y el reinventarnos. Muchísimas gracias. Les invitamos a todos a abrir cámaras porque nos encantará poder escuchar a los escritores que están hoy con nosotros. Si tienen alguna pregunta, saludo o comentario para sus compañeros escritores que hoy presentan su propuesta literaria, son bienvenidos. Adelante. ¿Alguien de ustedes desea hacer alguna pregunta? O saludo o comentario, si me hacen favor de levantar su manita en las reacciones de Zoom para poder irles dando la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Caroline, muchas felicidades por tu presentación. La verdad me sentí muy identificada con todo lo que nos contaste, que viviste y la importancia de hablar, de decir lo que estamos sintiendo, porque muchas veces nos sentimos solas en este camino, pensamos que solo a nosotros nos pasa y a través de tu libro y de tu presentación, pues nos damos cuenta que no estamos solas, que les pasa a muchas más mujeres y a más personas de los que nos imaginamos. Y qué bonito estar juntas en este camino, encontrar apoyo y guía. Y al señor Rodolfo, pues también muchísimas felicidades. Fue una presentación muy emotiva, muy vulnerable y súper interesante, que a través de su libro vamos a poder conocer más sobre esta enfermedad tan difícil, tan dura, y que pues muchos no tenemos suficiente conocimiento al respecto. No sabemos cómo va evolucionando la enfermedad ni cómo tratar a las personas que la padecen. Entonces, muchas felicidades a los dos, de verdad. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias, Graciela. Adelante, Caroline. Bueno, quiero felicitar al escritor Rodolfo Nava, decirle que yo también quiero su libro. Quiero tener el libro. Y gracias también a Graciela por el comentario y, bueno, y a todos los fieles lectores que... Y a toda la audiencia también, porque sé que también hay comentarios en YouTube, en las redes sociales, y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, señor Rodolfo. ¿Algo que le quiera decir a Caroline? Sí, Caroline, muchas gracias por las felicitaciones. Yo también te felicito mucho por ese libro que hiciste, que quiero leerlo también, también lo quiero tener. Te llegará mi libro, yo te lo voy a mandar. Y la polera también. Todo. Todo. Todo te voy a mandar. Sí. Ya nomás me dices a dónde te lo mando y yo te lo voy a mandar autografiado. Sí. Y tú me mandas el tuyo autografiado. Sale. Excelente, gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? Yo. Cecilia, adelante. muchas gracias a Caroline y a Rodolfo por vuestra participación. Realmente me encantó tu historia, María Carolina, Caroline, porque realmente es muy duro, ¿no? Cuando nosotros nos creemos estar solo en el mundo y que no encontramos apoyo, buscamos, miramos por un lado, por el otro, y no encontramos, ¿no? Su aporte es muy importante porque yo creo que el mundo necesita disto. Yo tengo visto muchos documentales de neurocientíficos hablando de la depresión de hoy en día, principalmente en los días actuales, y yo creo que hay que levantar y tener más voces como la suya en el mundo. Muchas gracias, y a Rodolfo también, por su participación, ¿no? Porque yo creo, yo que trabajé en el hospital durante muchos años, yo sé lo que hay, ¿no? Mucha tristeza, mucha gente enferma, no solo de enfermedades raras, ¿no? Como la tuya, ¿no? María Luisa Alcalá, Laela, pero enfermedades mentales, que yo creo que es una de las peores. Gracias. Gracias, querida Cecilia, Caroline, señor Rodolfo, algo que deseen responder a Cecilia. Sí, quiero darle las gracias por su participación y realmente por el tema de salud mental. Invito a toda la gente a poder expresarse porque al hablar, al escribir, al orar, al meditar, reduce los niveles de cortisol. Sabemos que el estrés nos juega una mala pasada, enferma el cuerpo. Y al poder liberarse, al poder hablar, escribir, poder expresar, mejora también la calidad de sueño, ayuda al sistema inmunológico. Y este tipo de programas y festivales también agradezco porque dan a conocer nuestro libro y nuestra historia. Muchísimas gracias, Caroline. Tenemos la manita levantada de Miriam Mendoza. Adelante, Miriam. Bueno, buenos días con todos. Felicitaciones a los dos escritores de este día que han expuesto sus libros, nos han presentado maravillosas historias de valentía y de ese poder que solamente nos da el Espíritu de Dios. Me identifico, Caroline, con tu libro. con todo lo que tú has comentado, porque es verdad, cuando uno lleva cosas guardadas, nos enfermamos, porque las células tienen memoria, así como nuestra mente también. Y a ti, Rodolfo, también te felicito por esa valentía de haber tomado lo que te sucedió y plasmarlo en un libro para beneficio y ayuda de los demás. En este caso, en el nombre poderoso del Señor, declaramos, porque todo es posible con Dios, declaramos que esa enfermedad ya no siga en tu descendencia ni en nadie de nosotros y de nuestra descendencia, en el poderoso nombre de Jesús, lo declaramos y decimos todos amén y amén. Amén, así sea, querida amén. Miriam. Rodolfo, Caroline, adelante. Amén, amén, por lo que dice ella, porque todos, yo creo que la mayoría tenemos fe. A través de la fe se puede lograr muchas cosas. A veces estamos completamente encerrados, digamos, pensando que no hay escape. Y no es así porque, bueno, a las personas que quieran leer mi libro, yo estuve a la borda de la muerte. Ya, de hecho, a mis papás le dijeron que se despidieran de mí porque la verdad que ya estaba mal. Pero con respecto a lo que comentó recién y a la oración, me recuerda un episodio que mi madre estaba sufriendo por mí y le rogó tanto a Dios por mi vida que Dios la escuchó. Entonces, bueno, después ella tuvo un episodio de enfermedad también, que también estuvo al borde de la muerte, y fui yo la que rogaba a Dios por su misericordia y una oportunidad de vida, y ella está con vida, gracias a Dios. Entonces, en resumen, quiero decir que la fe es poderosa, que dentro de nosotros hay un potencial, que también las palabras que decimos tienen poder, por eso hay que tratar siempre de dar palabras que edifiquen. Cuando hay palabras que destruyen, tratar de no decirla, porque no todo se tiene que hablar, sino hay que decir palabras que realmente edifiquen, que construyen, que traigan sanidad. Por tanto, le agradezco a la persona que habló recién, que es el nombre, ¿cuál es el nombre? Miriam Mendoza. Por esa oración. Así que decimos amén por eso. Gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. ¿Gusta agregar algo? Sí, muchísimas gracias, Miriam, por las palabras. Sí, es cierto lo que comentas. ¿Sí? Yo lo único que puedo decir es que el que tiene Parkinson, lo último que debe hacer es quedarse quieto. Hay que moverse. ¿Sí? Pero también la vida tiene muchas facetas y algunas son absurdas. Entendemos como absurdo como una profunda discrepancia entre nuestros razonamientos lógicos y la cruda realidad. En ese momento donde esperamos un sí con todas nuestras fuerzas y la vida nos entrega un no. Cuando tenemos todo planeado, un futuro tranquilo, y de pronto nos encontramos con un diagnóstico que cambia las reglas del juego para siempre. Por eso, con esa discrepancia nace mi libro, Viviendo con el Señor Parkinson. Porque cuando esta enfermedad entra por la puerta, representa la máxima expresión de este absurdo. Tú esperas que tu cuerpo responda a las órdenes lógicas, como cualquier persona. Pero la realidad es que te confrontas con un nuevo inquilino que trae consigo un peso invisible. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Rodolfo, por estas palabras tan sensibles, y es muy cierto, y que a todos nos lleva a reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo deseamos vivirla. Muchísimas gracias por ser un gran, gran maestro de vida. Tenemos también la manita levantada de Ikram. Ikram, muy buenos días, bienvenida, adelante, el micrófono es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, María Luisa. Buenos días, buenas tardes. Bueno, lo primero es felicitar tanto a Caroline que Rodolfo, los dos a la vez. porque me parece que hablar también de una cosa muy, muy personal y muy íntima hay que tener muchísimo valor para dejarlo escrito con una cierta tinta y que también hablemos de muchísimos detalles y compartamos esta historia que a la vez duele, no solamente para la persona en sí, sino también para los familiares, pero también ayuda porque nos sentimos un poquito más identificados para personas ajenas o lectores que ni siquiera conocemos. Y pienso yo también, y te doy las gracias y un abrazo gigante, María Luisa, y también a Francisco Isla, porque gracias a estos eventos podemos conocer también las diferentes facetas de escrituras y también hablar de estos temas que a veces se quedan tabús y que hay que dar una cierta voz para que hablemos y para que nos comuniquemos un poquito más y para que la voz nuestra pueda llegar al otro lado y sensibilicemos también los demás. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Graham. Adelante, Caroline, Rodolfo, algo que deseen agregar a la felicitación y agradecimiento de CRAM. Sí, bueno, yo quiero dar las gracias por su participación a CRAM. Y justamente lo que ella dice es muy importante porque a veces no queremos decir las cosas porque nos van a ver como personas débiles. Hay mucho estigma al respecto. Y ya hago un llamado a decir lo que nos sucede porque en resumidas somos un cuerpo humano, tenemos órganos en nuestro cuerpo, no somos robots. Llegó la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero tenemos corazón, tenemos pensamiento, podemos hablar, podemos escribir, podemos sentir y tenemos que decir lo que nos sucede, porque para eso nos ayudamos, para sociabilizar. Así que para también vuelvo a reiterar que no nos mostremos con caretas, diciendo todo que estamos bien, bien, cuando realmente no estamos bien. Hay que decir las cosas. La persona que está frente a nosotros no es adivina. La persona no sabe lo que nos sucede. Por eso, mientras algo nos afecte, tratar de decirlo en el momento, ya quizás de alguna manera decirlo para que eso no empiece a generar amargura, ya y pase el tiempo y esa amargura pueda crecer y después nos pueda enfermar. Así que hablemos y digamos las cosas. Muchísimas gracias, Caroline. Adelante, Rodolfo. Sí. Es cierto lo que dice Estel, es difícil escribir algo de tu propia vida. A veces puede parecer algo, presunción, porque a veces quiere poner uno cosas buenas, pero no, hay que poner la realidad de las cosas. Como dice Carmen, hay que hablar. Hay que manifestarse, hay que informar. Yo las descubrí dentro de este proceso que la filosofía pregunta, la psicología explica y el arte expresa. Estas tres disciplinas son las que nos permiten sobrevivir a estas cosas. Frente a un diagnóstico, la filosofía me empujó a las preguntas difíciles. La psicología me ayudó a entender el torbellino de mis emociones y el arte de escribir fue la vía para darle voz a lo que la lógica ya no podía resolver. Volcarme en la literatura fue una manera de sacar a la luz lo que el silencio pretendía ocultar. Este libro estuvo varios años, 2 años, en un escritorio. Lo sacaba. Lo escribía, lo volví a meter hasta que decidí editarlo. Y aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Rodolfo, por esa valentía, esa generosidad y ese amor que plasma en su libro. Rodolfo, por favor, repítanos esa frase, la filosofía, ¿cómo estuvo? La filosofía pregunta. La psicología explica y el arte expresa. Hay otro más adelante, ¿sí? Que la filosofía me empujó a las preguntas más difíciles. La psicología me ayudó a entender el torbellino de mis emociones y el arte de escribir fue la vía para darle voz a lo que la lógica jurídica ya no podía resolver. Y volcarme la literatura fue mi manera de sacar a luz lo que el silencio pretendía ocultar. Muchísimas, muchísimas gracias, Rodolfo. Nos está dejando mucha sabiduría de vida. Muchas, muchas gracias. Adelante, Graciela. No, pues yo solamente estaba aplaudiendo, pero felicitándolos. Me encantó también esa frase, qué bonita. La verdad es que sí, tiene mucha que compartir con nosotros, señor Rodolfo, qué gran conocimiento tiene y tan bonita manera de expresar sus ideas. La verdad es que ni debería decir que tiene Parkinson porque no se le nota ni parece ni nada, pero bueno, no, ya sé que lo hace con toda la intención de dar ese conocimiento y ese apoyo a todos los demás. Muchísimas felicidades, de verdad. Adelante, tenemos la manita levantada de Linda Cira y enseguida de Cecilia. Pues yo quiero a los dos, a Caroline y a Rodolfo, de veras darles un agradecimiento profundo por su compartir, por su sentimiento al expresarse. Rodolfo, verdaderamente me siento pues afortunada de poder escucharte y de poder tener una pues esa llamita que tú tienes dentro para poderla compartir con personas que a mi alrededor de una me da sentimiento, pero bueno, que de una u otra forma van a poder aprender de ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Linda Ancira. Así es muy inspirador y también es muy motivador. Adelante, Rodolfo. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que es algo, mi familia es la que está detrás de mí. El apoyo familiar es imprescindible en esto. Y sí, la mayoría de las personas me dicen que no tengo Parkinson, sí, pero sí lo tengo, sí. No me muevo yo, no tiemblo, sí. Tiemblo cuando me habla María de Alcalá, sí. Pero no tiemblo yo. Yo lo que tengo es rigidez. Cuando la dopamina baja, el lado derecho, que es el que comenzó con todo, se pone rígido y a veces no puedo caminar, pero le hago la lucha y aquí estamos. Muchísimas, gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias por este sentido del humor. Espero que sea sentido del humor. Sí, claro. Muchas, muchas gracias, Rodolfo. Adelante, Cecilia. Sí, yo quería agradecer a Rodolfo cuando ha dicho eso, ¿no? Porque realmente yo me acuerdo que, y también a Caroline, quando ha dito sobre a Rodolfo, quando ha dito que não esse sentido de humor que ele ha dito, não? Porque eu também costumo fazer isso quando estou com brote de fibromialgia, por não escutar meu corpo, como ha dito Caroline, eu vou, não, quando estou agarrotada que não posso estirar os braços e tudo, e vou a minha médica e digo, ai, que me duele tudo, que me... Cecília, tu está com brote de fibromialgia, eu digo, doutora, eu não tenho isto, não tenho, porque eu penso que tenho. Quando fui a um hospital com gente de fibromialgia, tudo assim, eu disse, eu não me quedo assim. Não? Então, eu tive que pensar, e realmente Caroline tem uma grande razão quando disse que temos que escutar nosso corpo. Eu não lhe escutava, não? E depois, quando a gente me disse, ai, Cecília, que pena, que triste que tu está assim, eu disse, não me tenha pena, porque eu fui responsável de não escutar meu corpo a tempo. Agora tenho que assumir, não? E levar o melhor que pueda minha vida, não? E mentalizar que estou bem, que não tenho nada, e porque senão não posso trabalhar por meu propósito. Muitas graças a vocês todos por estarem aqui. Muchísimas gracias, Cecilia. Así es, me encanta esa responsabilidad sobre tu bienestar y efectivamente nos hacemos responsable de eso a lo que no le prestamos atención. Muchas, muchas gracias, Cecilia. Les pido, si por favor, Caroline y Rodolfo nos pueden mostrar la portada de su libro para tomar la foto grupal. Ah, nosotros también. Excelente, excelente. Muy bien, Caroline, Rodolfo, gracias, gracias que al inicio no tomamos la foto. Francisco, nos indicas En si ya uno, la tienes. dos y gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Adelante, Francisco. Muy agradecido con todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Les recordamos, querida familia, que tenemos fijada en nuestro grupo de WhatsApp de Luna Nueva Radio Digital la encuesta en donde ustedes, querida familia, de Luna Nueva Radio y de nuestro canal de YouTube pueden votar en este grupo para elegir el libro ganador que será premiado contestando a nuestra encuesta diaria durante este Fiddle 2026, esta semana, a la pregunta. ¿Cuál es su libro favorito? La opción 1, Habla o tu cuerpo hablará por ti. U opción 2, Viviendo con el señor Parkinson. Queremos saber el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna Nueva Radio Digital y para ello tenemos también disponibles nuestras plataformas de las redes sociales. Síganos como Luna Nueva Radio Digital y tenemos el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a @FemInternationalTV. Activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido y así poder llegar a más personas. También tenemos el número de WhatsApp, tomen nota, que es el +1 551 254 8201. Y si aún no tiene el libro que está buscando, quizás hoy lo encuentre aquí. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Y este es un momento especial, es el momento de compartir y responder, interactuar con nuestro querido público. Ya estamos listos para recibir sus preguntas, saludos y comentarios, y qué mejor que hacerlo de manera directa, auténtica y cercana. Así es de que bienvenidas nuestra querida audiencia de Luna Nueva Radio Digital y de FEM Internacional TV. Para hacernos llegar sus preguntas, saludos, felicitaciones para nuestros queridos escritores que hoy están aquí presentes. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. No sé si maestra Francisca está acá, pero igual le vamos a hacer la No pregunta para que está quede en acá, el audio. pero no está acá, pero tenemos una pregunta de la maestra Francisca del público. Nos preguntan que dónde pueden adquirir su libro. La maestra Francisca me hizo saber que no iba a poder estar hoy, pero que su libro se encuentra en Amazon. Entonces, a quienes nos hizo llegar esta pregunta, el libro de la maestra Francisca Cobo lo van a poder encontrar en Amazon. Muchísimas gracias. Empecemos con la interacción de nuestra querida familia en las diversas plataformas de Luna Nueva Radio. Gracias, Dibrania, Simara Solís, Cecilia Vitoria. También está compartiendo Ramón Tapia Marmolejo, Luis Gonzaga Neves, Alma Hernández, Rosy Zavala. En Instagram también tenemos de Cecilia Vitoria. Gracias por tu aportación. Muchas gracias. En Facebook, José Raúl Vázquez, Aida Rondán, Rosa Camarena, Alianet Velázquez le dice a Graciela, mucho éxito, Grace. Y también tenemos la interacción de señorita Azucena Pérez Tapia. Muchas gracias. En nuestro canal de YouTube tenemos muchísima interacción. Nos están saludando Aida Rondán desde Uruguay, felicitándonos a todos los escritores. También tenemos saludos de Cristian Raíz Saldías 447, que nos dice saludos para todos y muchas bendiciones, en especial para mi gran orgullo como esposa Carolina Plaza. Y le manda corazones, tres emojis. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos dice Víctor Rondán 7028. Cecilia, ¿en cuántos idiomas presentas tus libros? Gracias. ¿Puede responderla? ¿Está ahí? Prende Un su micrófono. micrófono. Perdón, yo presento mis libros en cuatro idiomas: castellano, que es el español, que mucha gente conoce como español, castellano, portugués, catalán e inglés. Obrigado. Muchas gracias. También le pregunta a Aida que si está trabajando en algún nuevo libro. Sí, estoy trabajando en un libro donde participará como coautor mi hijo. Son reflexiones cuando fui a Viena, que se llamará Coherencia de un escritor, y el subtítulo será Reflejo de un escritor, algo así, no me acuerdo. Okay. Obrigado. También brevemente nos pregunta si usted pudiese responderle a Aida Rondán 6679, ¿qué le llevó a escribir su primer libro? ¿Qué me llevó a escribir mi primer libro? Fue, en primer lugar, dejar tantos psicotrópicos, tantas pastillas. Yo tenía 4 horas de medicación de la Seguridad Social, andaba encurvada, triste, intentos de suicidio. Entonces yo tenía que asumir la responsabilidad de mi vida para salvarme primero a mí, ¿no? Dar una vida más justa a mi hijo, ¿no? Que también sufría. Y con esto, si lograse esto, ¿no? Con la ayuda de Dios, porque sin él no soy nada, ser ejemplo para la humanidad. Muchas gracias. También tenemos comentarios de Graciela, perdón, Velasco, Cuentacuentos. Nos dice, qué alegría compartir este momento con escritores tan talentosos y con tanto que compartir. Gracias Francisco Isla y María Luisa Alcalá por hacer posible este evento tan especial y único. Qué bonita presentación. Caroline también nos dice, Graciela Blasquez, abogados. Nos dice, para Cecilia, ¿cómo encuentras su inspiración? Mi inspiración viene de Dios, porque yo creo que todo lo que tengo de bueno es de Él. Si Él me quita lo que tengo que es de Él, no me sobra nada de mí. Soy hija de un padre generoso y tengo que hacer con que los dones que Él me ha prestado se multipliquen. Muchas gracias. También de Honey Neves 9402 nos dice, hola a todos, pregunta para Cecilia. ¿Cómo se siente que su libro haya llegado a tanta gente? Me siento agradecida porque es como si los brotes, ¿no?, estuvieran dando fruto y que desde el cielo Dios me está ayudando a cumplir mi propósito. No son los títulos que me harán grande, y sim poder contagiar corazones. Muchas gracias. También Graciela Velasco nos dice, muy identificada con tu libro, Caroline, y con todo lo que has dicho durante tu presentación. Gracias. Milton Plaza 3326 nos dice, felicitaciones por este excelente programa y a todos los escritores por su arte, por su testimonio de vida, en especial a mi querida Caroline Plaza por su gran libro. Habla o tu cuerpo lo hará por ti, y un corazón nos envía. Gracias. También tenemos, ok, Verónica Montemayor, 8186. Nos muchas felicidades a Carolyn y a Rodolfo por abrir su corazón y compartir su interior con el mundo. Nos dice también Graciela, Rodolfo, qué bonito lo que acompañaron durante la presentación sus hijos y sobre todo exteriorizar su sentir. Qué padres las playeras. Gracias por compartirlo. Let's see what else we have here. ¿Qué más tenemos? Matilde Neves nos dice, buenos días, Cecilia. Você já está escrevendo outro livro. Como você inspira? E qual é o melhor horário para você escrever? ¿Cuál es el horario mejor para escribir? Ya que está escribiendo su otro libro. El horario mejor para yo escribir, no hay horario. Porque Dios me va hablando, ¿no? Y entonces yo empiezo a reflexionar. Sobre todo, porque cuando dejamos de juzgar, es tan bueno porque en cada cosa que sucede en tu vida, encontramos y hay una respuesta, ¿no? La aceptación nos ayuda a ser personas más leves, a vivir más suave. Y sí, que estoy escribiendo otro libro. Como os comentei, que se chama este nome, Coerência de um Escritor. Como ha respondido Maria Luísa Alcalar hoje, que eu também estou completamente de acordo com ela, não? E lhe passo a palavra, porque eu perguntei sobre que nos hace acercar a Deus. São o que escrevimos ou o que nós outros hacemos? É visto. Obrigado. Ah, también tenemos de Verónica Montemayor 8186. Dice: yo quiero los dos libros. Vamos a pedirle que por favor nos recuerden dónde podemos adquirir sus libros y en qué formatos están disponibles. Primero, señora Caroline, y luego, señora Rodolfo. Adelante, por favor, señora Caroline, dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible. Ya, este libro lo pueden ustedes adquirir en Amazon. Directamente está a través de forma digital. También está en pasta blanda para que lo tengan ustedes físicamente. Y bueno, también acá en Chile, para quien lo desee, puede ser directamente entregado o enviado. Muchas gracias, señor Rodolfo. ¿Dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible? Este libro está en Amazon, está en digital y en tapa blanda, físico. Excelente, muchísimas gracias. ¿Qué más nos dice Matilde Neves? Cecilia, usted nos pasa verdad y sensibilidad de ese humor, a pesar de todo. Parabéns. Parabéns. Muy obrigado, gracias, que nos pasa felicidad, nos pasa verdad, sensibilidad y humor. Muchas felicidades. Si mal no está traducido, gracias. Ah, qué Gracias. mal. Obrigado, José. También Vázquez Abogados nos dice y los de Cecilia. Ah, me imagino que es en qué libro y qué formatos está disponible y dónde adquirir sus libros. Ah, mis libros estão em Amazon, está em bookmundo.es, alguns estão em todas as livrarias de Vila Seca, está em Bibliomúsico. Ui, esse nome de verdade que eu, este aqui. Esse nome não está casando comigo, ele está ouvindo e eu, de verdade, que eu. Mira, eu sei que é em Barcelona, Cali, Vila e Vilar, número 76. E também pode adquirir comigo, os que me conhecem e têm meu WhatsApp. Un truquito, Cecilia, pronúncialo por sílabas. Como? Não, não consigo, eu já entendo, pero de verdade. Por A gente sílabas. me disse, Cecilia, tem que praticar. Eu falei, gente, não me sale. Divídalo en sílabas, créeme que funciona. Yo tengo problemas a Sí. veces con el español, de inglés a español, y cuando luego te separo, funciona mejor. Así es. Obrigado. Muy bien, Hay uno más ahí que pueden nos dice: adquirirlos. acabo de adquirir el libro del señor Francisco en Amazon, nos dice señora Verónica Montemayor 8186. Okay. Muchas gracias por compartir con nosotros. Nos dice: parabéns a los escritores, o Cecilia, nos dice Matilde Neves. Gracias, felicidades a todos los escritores, nos está diciendo. Hold on one second, este nombre sí está un poquito largo, ahora yo tengo problemas con ello. John Jairo Marrugo Martínezca, 4000, en YouTube nos dice: hola, buenos días, saludos y bendiciones abundantes para toda la audiencia desde Colombia. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias a nuestra gente, nuestra familia de Luna 9 también en Colombia. Y de nuevo nos dice: saludos desde Chile. Nos dice Verónica Salamanca 9654. Muchas gracias. Los 21 mensajes que tenemos en Instagram, I'm sorry, pero de Cecilia Vitoria, mayormente es para Cecilia, así que le vamos a pedir que lo responda, le conteste. Ya saben que estamos como arroba luna9-radio. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo no nos va a dar para compartir los 21, pero agradecemos infinitamente todo el apoyo y la interacción que estamos recibiendo de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Es muy valioso para nosotros escucharlos y los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas. Compartan el link de esta transmisión del Sexto Festival Internacional del Libro 2026, porque esto recién comienza. Sea parte de esta gran activa comunidad

y caminamos contigo. Diverse Solutions. Tu tranquilidad primero. Te ayudamos con Medicare y con la suscripción de seguros Obamacare. Con respeto, claridad y corazón. Llama hoy al 201-751-5454. Diverse Solutions. Cuando importa tu salud, importas tú. Saludos, soy Eva Moon, embajadora del Festival Internacional del Libro 2026. Para nosotros será un verdadero honor contar con su participación, totalmente interactiva y en tiempo real. Nos vemos del 20 al 25 de abril desde las 10 de la mañana, hora de New York. Durante estos días estaremos conectando con una audiencia internacional a través de nuestras transmisiones en simultáneo, desde nuestra radio digital y desde el canal de YouTube. Encuéntranos como @FemInternationalTV. ¡Los esperamos! Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:47. Y tenemos los nublados en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 48 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 39 y está lloviendo. Es decir que estamos en 9 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Muy buenos días. Si es que recién está sintonizando este programa clausura el día de hoy, aquí en el programa especial del Festival Internacional del Libro en su sexta edición del 2026. Como estábamos mencionando en el segmento anterior, ha llegado el momento de dar a conocer el resultado de la encuesta de las votaciones del día de hoy. En reconocimiento a su dedicación con el objetivo de impulsar su obra, pues nos complace anunciar al libro ganador de esta emisión. Para ello vamos a cerrar las votaciones y vamos a tomar la voto correspondiente. Listo, siendo exactamente 11:48 aquí en New Jersey, cerramos la votación y el libro ganador del día de hoy ha sido Viviendo con el señor Parkinson. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por elegir su libro ganador. Francisco, ¿puedes mencionar los números de votos que recibió, por favor? Claro que sí, son 8-5. 8 votos a Viviendo con el señor Parkinson, 5 por Habla o Tu Cuerpo Lo Hará por Ti. Es muy, muy grato pues poder compartir con ustedes todo este programa, algo nuevo también que tenemos. A continuación les compartimos los libros ganadores de cada semana del Fiddle 2026 y su cantidad de votos. El día lunes 4:20, cuando iniciamos este festival, tuvimos como ganador el libro Transforma tu herida materna, con 3 votos. El día 21, Luz interior, heptágono en sombras y luz, recibió 7 votos. Pero el día 22, miércoles, Sargento Marina entre mares y misterios, recibió 25 votos, siendo ganadores de ese día. El ganador del día jueves, 4:23, El desarrollo pleno del ser, con 5 votos. El día viernes ganó ELA, una prueba de fe, con 3 votos. Y el día de hoy vamos a ponerlo también ahí para tenerlo como record para próximas notificaciones que tengamos. Y ha sido 8-5, ganó Viviendo con el señor Parkinson. El libro favorito del Fiddle 2026, elegido por nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, que se hace acreedor a aparecer en la contraportada de la revista del Fiddle 2026, que se publica de manera virtual el mes de mayo en este año. Vamos a ver. Ok, Gracias. También les comparto que el equipo organizador ha programado los flyers en nuestras plataformas de Instagram. Estamos como @luna9-radio y nuestro grupo de Facebook, que nos encuentran como Luna 9 Radio. El concurso, les recordamos que concluye este miércoles 29 de abril a las 3 de la tarde, hora de New York. El ganador será quien obtenga más likes y será anunciado durante la transmisión en nuestro segmento habitual de los Jueves Culturales, este próximo jueves 30 de abril, aquí en Luna 9 Radio Digital. Así que los invitamos a compartir la publicación del concurso, que le encontrará en las antes mencionadas redes sociales. Y el ganador será beneficiado con un anuncio publicitario de media página en la revista del Fiddle, que se publica de manera virtual el mes de mayo. Francisco, disculpa que te interrumpa. Aunque pudieron sacar la deducción, me encantaría que lo anunciaras. ¿Quién fue el ganador por la preferencia del público a través del chat de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital? Muchas gracias. Pues ha sido Sargento Marina Entre Mares y Misterios, ya que obtuvo la mayor cantidad de votos en la programación, que fueron un total de 25 votos. Adelante, Mari. Muchas felicidades, Cecilia, por esta decisión de nuestro público de otorgarte ser el libro favorito del Fiddle 2026, elegido por nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, Cecilia. ¿Tiene que encender su micrófono? Está encendido, pero no lo escuchamos. Cecilia, adelante. Está encendido tu micrófono, pero no podemos escucharte. No te escuchamos. No podemos escucharte, Cecilia. No sé qué esté pasando con tu audio. Si pudieras revisar. Está compartiendo pantalla. Cecilia. Bueno, esperamos a que Cecilia pueda... Puede detener la pantalla, por favor. Pueda detener la pantalla, por favor. ¿Puedes apoyarla desde cabina, Francisco? Estamos tratando. Let's see. Vamos a parar aquí. Sí, un momentito, Linda. Estamos tratando de arreglar. Cecilia está compartiendo pantalla por error. Estamos tratando de hacer la corrección. Queríamos escuchar su sentir por este premio al que ha sido acreedora. Vamos a esperar. Ahí está Cecilia, pero seguimos sin escucharte. No se lo escucha. Tiene apagado el micrófono. Ahora, ¿no? Ahora. Madre mía, de verdade, eu me quedo muito triste com isso. Sempre hago coisa mala. Dios mío. No te preocupes. ¿Cuál es tu sentir, Cecilia, respecto a este premio que te otorga nuestra familia de Luna 9 Radio Digital a través de sus votos? Mira, yo agradezco un montón, en primer lugar, a... Mi Padre Dios, que es lo que hace con que yo pueda trabajar con mi interior, ¿no? Y a vosotros por lograr que yo, una persona que vengo de una familia humilde, ¿no? Después que perdí mi padre, una persona con tantas dificuldades para fazer com que minha voz seja escutada, não? Muita dificuldade com meu primeiro livro, não tive ajuda, não tive apoio, e vocês foram um apoio, uma família, porque eu creio que família não é dizer eu te amo, eu te quero, é segurar a mano, é caminhar junto. Então, eu agradeço a Deus, agradeço. Vocês não querem saber a emoção de ter Deus em sua vida, não? Porque é Ele que me ha permitido seguir caminhando, não desistir de meu propósito. Por isso, para mim, a oportunidade que vocês me deram quando todas as portas se cerraram, quando eu não obtive ajuda, não. Quando eu me senti sola. Graças por permitir que minha palavra chegue a todos os rincones do mundo, como assim ha dicho Deus em meu primeiro livro. Eu nunca creí nisto, não? Porque é muito difícil estar sola, a ser portada, a ser traduções, a ser maquetação. Deus é muito grande, é muito grande. Grande do mundo. Gracias. Muito obrigado você. Muchas gracias, Dios es Te demasiado. abrazamos. Te abrazamos desde nuestro corazón, querida Cecilia. Y bueno, el premio que ha ganado Cecilia por la elección de nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital a través de sus votos en el chat de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital es el libro Sargento Marina entre mares y misterios, que se hace acreedor de la contraportada de la revista Fidel 2026. Muchísimas felicidades, Cecilia, y gracias a todos los escritores que nos están acompañando y que forman parte de este gran festival del libro. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, nos conmueve muchísimo y nos llena de felicidad poder compartir estas plataformas que, como siempre decimos, están a su servicio y somos la voz de quien no tiene voz y somos su vitrina para dar a conocer sus obras literarias con todo el mundo. Gracias por este privilegio de poder servirles, de estar aquí y más adelante vamos a compartir algo que también es grande porque esto no termina aquí, porque recién empieza. Pero vamos a ir más adelante, en unos minutos. Les estaba diciendo de que el jueves 30 vamos a dar a compartir la publicación del concurso. ¿El concurso de qué se trata? Son los flyers que están puestos ya en nuestro grupo de Luna 9 Radio Digital en Facebook y también en nuestro grupo, en nuestra página en Instagram, Luna 9-radio. Ustedes a través de sus votos van a poder escoger. También ahí estamos viendo, hay muchísima, muchísima interacción en las plataformas, así que compártanlo para que más personas entren a nuestra página y voten. Ojo, que cuenta eso. No es la que ustedes compartan y la gente vote, sino las que nosotros podemos contabilizar para transparencia. Es importante, como dije, recalcar esto. Los likes en las publicaciones que compartan no cuentan, sino las que respectivamente entren a nuestras plataformas. Ahora vamos a compartir algo que... Francisco, discúlpame que te interrumpa. Por favor, ¿podrías habilitarles las cámaras que no pueden habilitarlas porque fueron cerradas desde cabina? Ok, vamos a ver, equipo. Prueben, por favor, para que el equipo... Nos falta... Héctor, no sé si me escucha. Ahí Oh, está. one second. Ahora sí, estamos. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues tenemos todavía un premio más, el gran premio por anunciar el día de hoy. el premio a la fidelidad del Festival Internacional del Libro. Con gratitud y emoción llega uno de los momentos más significativos en esta celebración literaria, un reconocimiento que honra no solo el talento, sino la constancia, la lealtad y la confianza depositada en este proyecto, el Festival Internacional del Libro 2026. A lo largo de estas 6 emisiones del FEDEL, hemos sido testigos del compromiso de grandes escritores que, año con año, han creído en este espacio, han compartido su voz y han dejado huella en nuestra comunidad. El premio a la fidelidad nace precisamente para reconocer a aquel autor o autora que ha caminado de la mano con el FEDEL desde sus inicios, acumulando el mayor número de participaciones y demostrando que cuando la pasión por la literatura se une con la perseverancia, se construyen historias que trascienden. Hoy celebramos un camino recorrido juntos gracias a su fidelidad al Festival Internacional del Libro. Gracias por su participación año con año, enriquecido cada edición con su talento, su entrega y su invaluable aporte al mundo de las letras. Y por todo ello, con gran admiración y profundo agradecimiento, anunciamos que el premio a la fidelidad del FEDEL 2026 es para... Redoble de tambor. Miriam Mendoza, que ha estado presente en 5 de 6 emisiones del FEDEL 2026. Miriam ha estado presente desde el FEDEL 2022 hasta el día de hoy, siendo ella quien más participaciones ha acumulado en el FEDEL. Felicidades. Gracias por ser parte esencial de esta historia, por creer en el Festival Internacional del Libro y por confiar en nosotros. Gracias por permanecer y seguir escribiendo junto a nosotros esta gran experiencia llamada Festival Internacional del Libro. Adelante. Adelante, Miriam. ¡Wow! Mi corazón estaba latiendo y mi alma como que ya lo sabía. ¡Ay, gracias! De verdad que agradezco infinitamente a Dios y a las personas que ponen mi camino, y en este caso a ti, Francisco, con tus programas que haces, y por supuesto también María Luisa, porque Francisco, tú fuiste quien me abrió las puertas para entrar en este mundo literario de entrevistas, de ferias, de tantas cosas lindas que me ha dado este talento que Dios me ha dado, que es el escribir y poder expresar lo que llevamos dentro para ponerlo al servicio de la humanidad. Porque yo creo que cuando uno primeramente se descubre, vamos a nuestro interior, a reconocer que tenemos heridas, dolores, tantas cosas que vienen guardadas en el subconsciente, y cuando las sanamos con el poder del amor de Dios, es cuando encontramos nuestro verdadero propósito, el propósito de servir a la humanidad con todo lo que Dios nos da y que está dentro de nosotros y de cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias de corazón. Muchísimas gracias. No sabe la nostalgia, el cariño y todas las emociones cuando estábamos revisando las carpetas y ver desde la primera, que lo tenemos ahí en un disco duro separado. Tenemos desde el 2021, estamos viendo el 22, 23, tantas personas que hemos conocido, tantos mensajes, tantos libros que han sido parte de este gran festival, pero lo más importante, cada ser humano que ha compartido su historia de superación, dolor, tragedia, mensajes transformadores, es muy grato para nosotros y nos motiva a seguir innovando, seguir creando, seguir brindando alto contenido, porque de eso se trata. Nacimos en medio de la pandemia, justamente para brindar estos espacios, cuando no había tanto, cuando encontrábamos de otros gremios como cocina, tejido, pero los libros dijimos, pues vamos a, ya que estamos en casa, vamos a brindar estos espacios para conocer a tanta persona, y queríamos conocer al ser humano primero y luego las propuestas literarias, y le hemos estado en varias plataformas. Unas necesitaban más actualización que otras y fuimos migrando, migrando, y ahora llegamos a nuestro gran canal de YouTube, el cual estamos profundamente agradecidos con toda nuestra querida audiencia internacional que programa tras programa, evento tras evento, nos apoyan desde todas partes. Esto ya no es un evento local, ya esto es intercontinental y estamos al servicio y profundamente agradecidos primero con Dios por esta oportunidad, con todo el equipo, con todo el feedback que nos dan, con todas las brainstorming, todas las ideas, todo lo que nos ayuda a transformar nuestras ideas y plasmarlo para que nuestros lectores, nuestra comunidad que son amantes de la literatura puedan disfrutar de estas propuestas, pero como siempre decimos, primero conozcan a la persona y luego conozcan qué libros presentan. Gracias por ese privilegio. Y al final, como siempre decimos, no somos lo que tenemos. Somos las historias que hemos vivido, porque cada una de estas historias nos transforma. Adelante, María. Esta semana escribimos juntos un capítulo más de la historia del Festival Internacional del Libro. Gracias por su apoyo constante a través de acompañarnos en las transmisiones en vivo de Luna 9 Radio Digital y de FEM International TV. Ha llegado el momento de dar paso a la clausura de este Festival Internacional del Libro 2026. Confirmamos que la literatura no solo se lee, se siente, se comparte y nos une. Cada autor, cada obra y cada lector han sido parte esencial de esta experiencia. Así es, María, nos llevamos a reflexiones, emociones y nuevas formas de mirar el mundo, porque cuando un libro llega a nuestras manos, también abre una puerta en nuestro corazón. Así es, Francisco. Gracias a todos los escritores participantes por su talento y generosidad, por confiar en este espacio y por recordarnos el poder transformador de la palabra. Gracias también a quienes hicieron posible este encuentro, a todo el equipo organizador, a nuestra patrocinadora oficial de este FIDEL 2026, María Luisa Alcalá, y muy especialmente a ustedes, nuestros lectores, por ser el alma viva de este festival. Hoy hemos sido testigo de algo más que un festival. Hemos vivido encuentros de almas a través de las palabras, historias que nos tocaron, voces que nos inspiraron y letras que sin duda seguirán resonando en cada uno de nosotros. El FIDEL no termina aquí. Los invitamos a mantener vivo el chat FIDEL oficial de WhatsApp, en donde podrán compartir sus presentaciones y nuevos proyectos literarios. Formemos comunidad porque juntos la vida se disfruta mucho más. Que cada historia descubierta hoy sea el inicio de muchas más. Sigamos leyendo, sigamos creciendo y sigamos uniendo corazones a través de la literatura. Esta mañana nos despedimos con gratitud. Y con la certeza de que los libros siempre nos volverán a encontrar. Tengan todos un bendecido fin de semana. Y ahora los dejamos con el cierre de nuestra emisión, con la oración hecha canción de FEM International Group. Muchas gracias. Un aplauso a todos y cada uno de ustedes. Y les recordamos de que esto no es el final, sino el comienzo. Porque muchos vamos a estar, van a ser llamados para participar en el otro segmento de Jueves Culturales. Así que vamos a estar en one on one, una entrevista uno a uno, para que conozcamos todos y cada uno de sus propuestas literarias con toda nuestra comunidad, quienes son amantes de la lectura y la literatura, y los invito a que compartan todos estos links desde el pre-show, cuando has estado compartiendo quiénes son, quienes participan. Todo hasta el día de hoy, pues está en un solo lugar, en un solo playlist en nuestro canal oficial de YouTube. Compártanlo, así como compartimos los memes, como compartimos todo lo que nos gusta en internet, vamos a compartir esos mensajes de esas grandes personas que han estado aquí y que conforman el FIDEL 2026. Felicidades a los ganadores y gracias por su apoyo, gracias por su confianza. Dios me los bendiga y los invito a que escuchen ese tema, como dijo Mari, y luego disfruten la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Bendiciones y gracias por ese privilegio de estar detrás de estos micrófonos compartiendo con ustedes. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado,